Estuvimos hablando la semana pasada con un gran artista de la Argentina, un artista tremendamente reconocido. Estamos hablando del señor Víctor Heredia, cantautor, un gran personaje. Seguramente muchos de los que están escuchando del otro lado, si no tienen alguna canción favorita, lo han seguido en algún momento de su vida. Y bueno, intentamos con él tratar de conocer un poco su historia, tratar de conocer por lo menos los primeros años de su historia, lo que solemos hacer con algunos artistas cuando hablamos, esos primeros años de la infancia en la cual se va construyendo parte del perfil de la persona. De una persona, y en este caso tratar de interpretar qué pasaba después de que nacía en ese caserón donde primero vivía, que era una casa que, según él comenta, con varios patios, en donde al parecer la imprenta que había en uno de esos patios, con los empleados de esa imprenta que cantaban a cada rato, le empezaron a construir esa imagen sobre la música, empezaron a construir esas ganas de él de empezar a cantar y de disfrutar un poco de la música, y de ahí surge la gran historia que después termina construyendo ya en una adolescencia en la cual triunfa en Cosquín de una manera increíble con este premio Revelación. Pero escuchemos la primera parte en la que habla de este periodo de la infancia. La música siempre fue motivo social para mí. Son como niños buscando abrigo, pájaros tristes soñando amigos. Yo nací en el barrio de Montserrat, en Salta y Belgrano, en un conventillo. Son los artistas equilibristas en el andamio de sus engaños, vienen y van sin descansar. En una casa de tres patios, el último patio tenía un espacio gigantesco que se transformó en una imprenta. Allí trabajaban distintos operarios, uno que se dedicaba a cortar las resmas de papel, decían Piti, que trabajaba en la guillotina, y otro que se llamaba Tomasito, que manejaba una Minerva. Después estaba Juan, que era el encargado de hacer los repartos, y todos cantaban, no sé por qué, todos cantaban. Se sabían las canciones de la radio, cantaban canciones de Antonio Tormo, tangos, canzonetas, alguna por ahí de Yupanqui, y cuando ponían la radio escuchaban a su cantante preferido, acompañaban. Y a mí me llamaba mucho la atención eso, porque yo estaba todo el día de chico, estaba todo el día andando con el triciclo alrededor de un macetón en el patio y escuchaba eso. A veces me sentaba a ver cómo trabajaban en la imprenta y aprendí con ellos un montón de canciones y después las cantaba. Creo que allí mi familia se dio cuenta de que yo tenía cierta inclinación a la música. Inmediatamente, cuando pedí por primera vez estudiar, mi padre, yo tenía 7, 8 años, me anotó para estudiar piano, después me anotó para estudiar guitarra, porque yo se lo pedí. Es decir, ellos acompañaron. Más mamá que mi padre, pero ambos en alguna medida obviamente acompañaron mi expectativa y mi vocación musical. Ella decide cuando es de día, ella maneja el sol, anda pintando toda la casa con trozos de creyón. Yo encontré desde allí la posibilidad de conocer y de enriquecerme desde todos los lugares y desde todos los puntos de vista que puedas imaginarte. En el colegio, en el club, en la calle, yo no tenía ningún empacho. Cuando alguien me decía, ¿tenés ganas de venir a mi fiesta hoy a la noche de 15 a cantar? Y yo iba y cantaba. Es decir, eso me permitía a mí tener una amplitud y una diversidad de amigos increíble. Así que siempre me sirvió para eso. Que necesito dulce Daniela, alguien que pinte aquí. Un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí. Es muy gracioso porque muchos dicen que la música a ellos les sirvió, a muchos artistas, muchos compañeros, y que les sirvió para conseguir mujeres. Yo no sé si hubiera conseguido tantas sin la música, digo. Pero la realidad es que lo pasaba bien, porque era eje, era motivo de reunión. La guitarra siempre fue motivo de reunión. Pero por otra parte también fue motivo de compromiso. Y cuando yo tenía que expresarme como ciudadano o como estudiante ya en el centro de estudiantes, en el centro estudiantil de la secundaria, bueno, la guitarra servía para juntar gente, para repartir panfletos, aunque sea, pero era para eso. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Y escuchábamos la primera parte de este testimonio de Víctor Heredia. Y vos, Julia, te acordabas de algunas cosas, ¿no? No, me acordaba de algo que es medio insólito. Más o menos somos contemporáneos con, uh-huh, con Víctor Heredia. Y yo me acuerdo que siendo chica había un programa, supongo yo que sería en Canal 7, no me acuerdo, porque creo que había un solo canal ya en esa época, que se llamaba Guitarreada. Y ahí iban muchos chicos a tocar la guitarra. Y yo me acuerdo, iban todas las semanas, suponete, no era un concurso, pero bueno. Y yo me había quedado sumamente impactada con la voz de Víctor Heredia y, por supuesto, también con su cara. Es, además, tengo que reconocerlo, es la única voz que recuerdo de esa época. Pasaron los años y después tomé conciencia de que ese chico que yo veía cuando yo también era chica era Víctor Heredia. Y qué hermosas canciones tiene, ¿no? Y cómo se han hecho ya de todos. Y sobre las canciones, casualmente estuvimos hablando con él, sobre la posibilidad de escribir, eso que a mí me sigue sorprendiendo, me sigue pareciendo maravilloso, y que como no lo puedo hacer, trato de indagar un poquito qué pasa atrás de las personas que escriben. Por lo tanto, indagamos un poco para ver qué pasa en ese momento, baja una luz del cielo, pasa algo especial. Él dice que tiene como una voz interior que le va construyendo la escritura de las letras y casi siente que él no tiene mucho que ver con eso. Así que escuchemos lo que nos decía. Hay gente que hace catarsis con los amigos en un bar frente a un café. Hay gente que hace catarsis mientras juega un partido de fútbol y se la agarra con el equipo contrario. Hay gente que hace catarsis de distintas maneras. Yo hago catarsis escribiendo. Lo que los hombres desdichados no comprendemos. Alas de mariposas de un ciego luto. Y es un ejercicio cotidiano que me sirve en principio para explicarme algunas cuestiones y en otras para ocultarlas. Después, con el tiempo, descubro qué es lo que escribí. Y lo maravilloso es que ese proceso aparece cuando vos menos te lo imaginás. En general, cuando uno busca un tema, el tema se escapa. Es como el chico que quiere llegar al horizonte, el horizonte se le va. Cuando te despertaste, te das cuenta que estás bajo el arco iris. Y en ese momento la canción aparece y es un milagro tan extraordinario que yo siempre digo que no soy yo el que escribe, sino que hay una voz interna que me dicta lo que tengo que escribir. Y después, si tengo suerte, me voy a dar cuenta de lo que escribí. Porque ahora hice un ejercicio en mi último CD en Ciudadano y le pedí a algunos compañeros que le pongan música a algunas de mis canciones y acertaron todos, sobre todo Silvio Rodríguez con el tema Lo Cierto. Fue realmente un descubrimiento, creo que para ambos, para él del poema. Teníamos los dos en ese momento las mismas antenas y el mismo radar prendido, él seguramente por su hija Malva y yo por mi hijo Camilo, que tiene la misma edad, son dos chiquitos. El poema habla de este mundo maravilloso que tienen los niños y cómo hacemos los adultos para ignorárselos. Y la realidad es que acertó en la música tanto que a mí me emociona mucho cuando yo la toco. Para mí es un orgullo enorme. Llorar a lo que nadie a llorar se atreve. Dicen que en ese llanto la muerte bebe. Y en esta segunda parte que hablaba de esta posibilidad, que él lo comenta casi como si fuese algo normal, algo pasajero, digo, pero que tiene mucho peso para él, que tiene que ver esta relación con Silvio Rodríguez. Y cuando él escribió la letra y Silvio Rodríguez le puso la música, esto es en su último disco, sacado ahí en el 2008, que lo hizo con varios músicos, esta posibilidad de jugar a poner la letra y que otros pongan la música. Y más adelante, en la tercera parte del día de hoy, vamos a escuchar esta mezcla maravillosa, pero en este caso él puso música a la letra de otro, y nada menos y nada más que Pablo Neruda. Y lo más interesante de todo eso es que tuvo posibilidad de que Neruda escuche la música que él le había puesto, y le pareció que era interesantísimo. Le dijo: te cedo todos los derechos porque vale la pena, lo haces muy bien, es increíble. Con lo cual, en la tercera parte escuchamos dentro de un ratito esta relación entre Pablo Neruda y Víctor Heredia. Aquí en mi corazón el amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel. La buena onda del espectáculo. Muy bueno el programa. Y lo adeudado que teníamos, que era la tercera parte de Víctor Heredia, y tenemos más, porque la verdad que la nota fue de unos 45 minutos y que hicimos ahí en su antigua casa, ahí en el barrio de Palermo, porque ahora vive en otro lugar, ya hace varios años. Por lo tanto, en esta última parte del día de hoy, estuvimos hablando, y lo que anunciábamos antes, esta posibilidad de musicalizar poemas de Pablo Neruda, y qué pasó cuando Neruda escuchó esta musicalización que hacía Víctor Heredia. Cuando a mí me tocó ponerle música a poemas de Neruda, ya la música existía, o sea, la música estaba allí, porque yo era tan admirador de Pablo que me sabía de memoria esos poemas y ya tenían una rítmica interna. Él incluso llegó a sorprenderse mucho cuando escuchó la música de Cuerpo de Mujer, que es un poema que para él nunca hubiera tenido posibilidad de que alguien le insertara una música, un poema que tenga una rítmica ni siquiera interna, no tiene rítmica, apenas tiene una rima velada, es decir, que parecía más bien un discurso largo antes que un poema. Cuerpo de mujer, blancas colinas, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. ¿Cómo haces para ponerle música a eso? Bueno, yo me lo sabía de memoria como me lo sé ahora de memoria. Tanto que yo lo canturreaba. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. O sea, porque para mí era natural. Y cuando le puse la música y se la llevé, se la mandó en realidad a la editorial Lagos en aquella época, y la escucharon él y Matilde Urrutia. Se entusiasmaron tanto que me dieron inmediatamente permiso para que le ponga música a todos los demás poemas que yo quisiera. Así que, bueno, Pablo pudo escuchar ese, escuchó El Pueblo Victorioso, La Bandera, fueron los tres que él alcanzó a escuchar antes de que la muerte se lo llevara, ¿no? Persistir en tu gracia, mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. Víctor Heredia, relatado por él mismo. Víctor Heredia, en estos 45 minutos que nos dio de su vida para contarnos algunos de esos detalles. Y hay más para el día de mañana. Mañana tenemos una anécdota maravillosa. El día que él conoce a Atahualpa Yupanqui en Cosquín, que es maravilloso lo que pasa. Tiene una parte. Me encantila lo que está diciendo. Sí, lo que es sorprendente es cómo habla con tal naturalidad, claro, de situaciones y de monstruos de la música y de la cultura argentina. Así que vale la pena escuchar mañana dos partecitas más también de Víctor Heredia, pero en un rato una sorpresita. Y nosotros estuvimos hablando con Víctor Heredia y no lo dejamos de lado. En realidad también fuimos a hablar con él por una cosa maravillosa, que es la posibilidad que él mismo recuerde a Mercedes Sosa. Él, tremendamente cercano de Mercedes, tuvo una amistad de muchísimos años, y él dice que existía como un cierto enamoramiento artístico con Mercedes desde el momento en que se conocieron en Cosquín, cuando él se presentó por primera vez, que fue el momento en el que se conocieron. Así que le pedimos a Víctor que con muchísimo gusto dijera, él se sintió muy agradado de tener que decir palabras de ella, de poder hacerle un pequeño homenaje, y esto nos dijo con respecto a Mercedes Sosa. Con Mercedes nos conocimos en el 67, en Cosquín, exactamente cuando yo ganaba el Festival de Cosquín. Y fue realmente un encuentro para mí inolvidable. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Yo la admiraba obviamente desde antes y ella empezó a conocerme allí y enseguida se encantó con mis canciones, empezó a cantarme canciones. Yo tenía 19 años y había compuesto algunas canciones propias y otras con letras de Ariel Petrocelli, por ejemplo, y ella enseguida grabó canción del Pica Pedrero con un poema de Ariel y música mía, y enseguida empezó a buscar, a indagar en mi repertorio y a presentarme en sus escenarios como la revelación, el chico que había sido revelación del Festival de Cosquín. Pero el árbol reverdecerá nuevo. Digamos que había como una suerte así de enamoramiento artístico muy, muy especial, y bueno, yo me hice casi como su ahijado en algún momento. Desde el 67 hasta su muerte fuimos amigos, entrañables amigos. A veces, yo siempre lo cuento, yo solía ser su hermano mayor, a veces su padre, y a veces era viceversa, a veces ella era mi hermana mayor, a veces era mi madre, y tuvimos una relación de mucho afecto, de mucho cariño, así que sentí mucho que se haya ido. Pero es cierto lo que decís, nos ha dejado un sinfín de cosas tan fuertes, que tienen que ver antes que con el prodigio de su voz, con el prodigio de su alma, porque las personas que cantan expresan a través de su garganta su corazón, y ella lo hacía, era absolutamente honesta, no tenía ninguna otra intención más que expresar claramente qué era lo que su corazón sentía, y esto era lo que enamoraba de Mercedes. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.